ahora. Manos, manos arriba. Manos, manos arriba. Manos, manos arriba. Manos, manos arriba. Y manos, manos arriba. Manos, manos arriba. Manos, manos arriba. Manos, manos arriba. Quiero ver, son hombres, ¿dónde son mejor las pompas? Una mano hacia arriba y la otra en una pompa. Las mujeres aplaudiendo, con las manos en el cielo. Y los hombres se preparan, tienen que bailar así. Mueve la pompa, mueve la pompa. Arriba y la otra en una pom pom pom pom.